Inicio del programa. Cada mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Ya son 4 los minutos que pasan del punto horario de las 9 de la mañana, de las 7 de la tarde en Canberra, la capital de Australia. Tarde en ambos casos, porque aquí también es muy, pero que muy tarde. Aunque te decimos, como siempre, muy, pero que muy buenos días y bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de 80s en la sintonía de Sol FM Córdoba, 94.4 desde la capital y para el mundo a través de solfmcordoba.com y las aplicaciones para teléfono móvil Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno. Además, por supuesto, de estar en Facebook, www.facebook.com/80s con Carlos de San, y también en 80sfm@gmail.com. Estamos amaneciendo por fin con sol en nuestra ciudad, en unas temperaturas máximas que descienden, unas mínimas que también lo hacen. Ahora mismo nos movemos en el centro de Córdoba entre los 9 y los 10 grados y vamos a alcanzar los 16 en un día completamente despejado y en el que van a lucir dos soles diferentes. Por un lado, el de los cielos, y por otro, el de la frecuencia modulada, que siempre está brillando para tus oídos. Desde ahora y hasta que sean las 10, tenemos que cumplir un total de 133 años. Vamos a soplar 133 velas en dos diferentes aniversarios. Recordar también uno, el que podría haber sido el aniversario de uno de los grandes intérpretes y cantantes de la música británica. Todo eso y, por supuesto, con todos tus recuerdos, todos los éxitos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Esto se llama 80s en Sol FM Córdoba. Bienvenido, bienvenida, y prepárate porque arrancamos. Another baby. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de Sam. You're my soul. clasicazo del dúo alemán Modern Talking, con una melodía inolvidable, este You Are My Heart, You Are My Soul, antes Ace of Base, y esto no ha hecho más que empezar. Todavía tenemos 45 minutos por delante hasta las 10 con todos los recuerdos que nos hicieron soñar. Por si todavía no te habías enterado, el pasado día 18 de noviembre se abrió al público un punto de información y venta de productos en la oficina principal de Correos en Córdoba, como bien sabes, situada en la calle Cruz Conde número 15. Es un puesto nuevo, físicamente constituido totalmente por materiales reciclados y adaptados, y que tiene como objetivo una atención al público más directa y además de la agilización de la gestión comercial, mejorando los tiempos de espera y de atención de sus clientes, que ahora pueden recibir la información necesaria de los productos y sus modalidades para cubrir las necesidades oportunas previa a la atención habitual en las ventanillas de la oficina. Además, es posible realizar en este punto de información la propia venta de productos. Es una iniciativa con la cual se propicia la escucha activa del cliente y la anticipación a sus deseos para promover soluciones y productos de calidad que resulten valiosos y adecuados a sus necesidades personales. Recuerda, si tienes que mandar algún tipo de paquete o de misiva por correo y estás cerca de la oficina central de Correos en Córdoba, ya sabes, en la calle Cruz Conde número 15, pásate por ese punto de información y de venta de productos y después nos cuentas cómo te ha ido la experiencia. Vamos a poner ya sobre la mesa nuestra primera tarta del día, con 69 velas correspondientes a los años que cumple Bette Midler. Nació el 1 de diciembre de 1945. Una carrera musical, la de Bette Midler, que se desarrolló en los clubes de Nueva York, y ya en los 70 consiguió su primer contrato discográfico. Además de protagonizar películas, ha publicado una veintena de discos, y vamos a recordar una de sus canciones a finales de los 80, este From a Distance, y con él celebramos y damos las felicidades y nuestros mejores deseos para que Bette Midler cumpla los 69 en paz y en armonía. Esto es From a Distance. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to flight. From a distance, there is harmony, and it echoes through the land. It's the 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Creo que pocas canciones, por no decir ninguna, pueden contar la experiencia de este Weather With You de los Oceánicos Crowded House. Y es que fue publicada en el año 1992, consiguió el número uno en nuestro país, pero es que 5 años más tarde se volvió a colocar en la cima de las listas, es decir, 2 números 1, 2 juventudes las que vivió este tema en el 92 y en el 97, en esta última ocasión con motivo del recopilatorio de los Crowded House, que sacaron también esta canción como sencillo. Creo que pocas canciones, creo que es la única, de hecho, que ha conseguido el número uno en nuestro país de forma salpicada durante en 2 ocasiones y separadas 5 años en el tiempo. Es muy curioso. Vamos a continuar y llegaremos hasta las 9:30 de la mañana con Mangas Cortas, una de las canciones más representativas de Los Elegantes. ¿Lo recuerdas o no lo recuerdas? Buenos días, estás escuchando 80s en Sol FM Córdoba. Ya no quieren escuchar mi fobia al vestir. No soporto tenerme que subir las mangas para pasear. Ya no aguanto esta maldita sensación. Y al dependiente pediré que me dé una solución. Necesito mangas cortas que yo sienta que todo va bien. Llevo mangas largas, me desquicio, me siento pura ver. Ya no aguanto esa maldita sensación. Y a un dependiente pediré que me dé una solución. Sienta que todo va bien. Si no llevo mangas cortas, me desquicio, me siento fuerte. Ya no aguanto esta maldita sensación. Y al dependiente pediré que me dé una solución. En casa no me quieren escuchar, me voy a vestir. No soporto tenerme que subir las mangas para pasear. Ya no aguanto esta maldita sensación. Y independiente pediré que me dé una solución. Sentido sin el sol y nosotros sin ti. Gracias por escuchar Sol FM.

Coge papel y lápiz y apunta esta dirección. 80sfm@gmail.com. Ahí es donde debes remitirnos tus peticiones. Esto es 80s para ti. Vamos a recordar ahora a un artista que falleció en la década de los 80, en el año 1985, pero es que recordamos lo que podría haber sido su 82 cumpleaños. Nacía el 1 de diciembre de 1932 con el nombre de Terence Parsons y se decía de él que era el hombre con la voz de oro. Estamos hablando del londinense Matt Monroe, un cantante de música popular que se hizo famoso con la banda sonora de una de las películas de James Bond, Desde Rusia con Amor, y murió el 7 de febrero de 1985, el 7 de febrero, a causa de un cáncer, solo con 52 años, pero tiempo más que suficiente para dejarnos grandísimos temas y para atreverse también con canciones en nuestro idioma. Ahora te traemos aquí, en este espacio, su archiconocido Alguien Cantó. Matt Monroe podría haber cumplido 82 años tal día como ayer. Quizá no supe hablar cuando te vi. Hay algo en tu mirada que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien cantó. Juntos bailando ven alrededor. Mientras mi rebaño frente a los dos, sentí que alguien habló y era tu voz. Cuando te acarició, alguien cantó. Cuando te abrazó, alguien cantó. Con todos tus recuerdos en 80. put your mind at ease. Nos hemos alistado en la Marina durante los últimos minutos aquí en 80s, recordando ese gran clásico de los Village People, año 1979. Y atención, porque vamos a cumplir ya los años que nos quedan. Eran 133, por tanto, ya teníamos 69 y ahora los que nos faltan, con Gilbert O'Sullivan, que nacía el 1 de diciembre de 1946 en Waterford, en Irlanda. Un tío que en apenas 3 años, con su música facilona y sus arreglos orquestales, consiguió meterse a través de la radio en todos los hogares del planeta. Un artista que, cuando contaba 14 años, después de acabar sus estudios, decide meterse en arte, en la carrera de arte, y ya a finales de los 60 se trasladó a Londres, donde arrancó su carrera como cantautor y tuvo la suerte de que una gran discográfica se entusiasmase con sus maquetas y le grabase 2 temas, y este fue uno de sus primeros éxitos. Uno de los temas que lo catapultó a la fama y en el cual se quejaba de estar otra vez solo y naturalmente. Hablamos de Alone Again, Naturally, y con él vamos a soplar estas 68 velas de un solo impulso. Ahora coge aire. Así es como se soplan las velas. 68 para Gilbert O'Sullivan, felicidades, y nosotros también nos congratulamos por tener su música y por escucharla. 14 minutos para las 10. Muy buenos días. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar, esto es Sol FM Córdoba. When a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself up in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered. At a church where people sing, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining. We

las raíces que pudieran sus alas cortar. Y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas robar. Descansado y aún no ha salido ni el sol. Las canciones que marcaron tu vida en ochentas. Anyway. prometo que esta selección estaba realizada de forma aleatoria y fíjate, han salido primero el maestro y antes su discípula, ¿eh? Primero Ana Belén con el hombre del piano versionando el Piano Man de este artista que acabamos de escuchar, de Billy Joel, con uno de sus éxitos más posteriores a ese Piano Man de principios de los 70. Hemos escuchado Uptown Girl y así vamos poniendo punto final a esta entrega de 80s en este martes 2 de diciembre de 2014, turno ya para dejarle los mandos de la nave a mi querido compañero y amigo José Tena, que te va a acompañar consoleando desde ahora y hasta las 12, y después que se nos va para Málaga, aunque solo hoy, para ser entrevistado a partir de las 4 de la tarde en la televisión 101TV, 101TV.es. Entras en esa página con número 101TV.es y ahí ves la entrevista que le van a hacer a José Tena a las 4 de la tarde en el programa Mañana es Tarde. Va a estar presentando su nuevo disco, Silencio versus Grito. Por cierto, te recomiendo que lo escuches porque es bueno, ¿no? Lo siguiente. Y ya sabes, síguelo en las redes sociales, en José Tena Oficial en Facebook, arroba José Tena Oficial en Twitter. Por nuestra parte nada más, te emplazamos a la jornada de mañana, miércoles, cuando seguiremos disfrutando de las mejores canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta entonces, que tengas una gran jornada de martes y que la radio te acompañe.